Hola, soy Miriam del grupo de los vecinos autoconvocados del Hoyo y estamos convocando a todos los vecinos, a todas las organizaciones, a la marcha que se realiza todos los días 4 a las 15 horas. Este martes 4 de agosto salimos de la Plaza de los Antiguos Pobladores y bueno, ahí realizamos la marcha en contra de la política extractivista de la mega minería. Y también nos juntamos a charlar para definir todos los problemas que tenemos ambientales, no solamente de la mega minería. Los invitamos a que vengan también a las reuniones que se hacen todos los 18 también en la pérgola para intercambiar opiniones, hablar, ideas. Y bueno, sobre todo invitarlos a la marcha de este martes 4 a las 15 horas en la Plaza de Antiguos Pobladores.